impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional para regular el mercado de valores. Al plenario, para exponer ante los legisladores, concurrirán el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, el secretario de Hacienda, Adrián Cosentino, y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli. El oficialismo intentará conseguir dictamen lo antes posible, ya que desde el Frente para la Victoria piensan en sancionar la ley que regula el mercado de valores antes de que concluya el año parlamentario. En Buenos Aires, Agustín Alvarado de Rey, Radio Nacional, la radio pública. Títulos. Despiden los restos de Leonardo Fabio en el Congreso de la Nación. El cantautor y director de cine recibirá sepultura esta tarde en el Panteón de Sadaic, en el cementerio de Chacarita. El gobierno declaró 3 días de duelo nacional y la presidenta Cristina Fernández señaló que a los grandes no se los recuerda llorando, sino trabajando por la patria. El gobierno calificó como una vergüenza el paro sorpresivo en la línea Sarmiento. El ministro Florencio Randazzo aseguró que está asociado a una disputa sindical y que no está vencido el plazo que marca la ley para el pago de salarios. Tras la liberación de Hugo Toñoli, los denunciantes temen represalias. La fiscal del caso aseguró que a pesar de que el ex jefe policial santafesino recuperó su libertad, la investigación que lo involucra con el narcotráfico sigue adelante. La justicia condenó a 13 represores en la denominada causa Escuelita 2 en Neuquén. Las penas van desde los 4 a los 23 años de prisión, mientras que otros 8 acusados fueron absueltos. Más de 200 millones de estadounidenses acuden a las urnas para elegir a su próximo presidente. Los norteamericanos optarán por la continuidad del mandatario demócrata Barack Obama o por un recambio conservador que promueve el republicano Mitt Romney. El tiempo en Buenos Aires, temperatura 31 grados 5 décimos, sensación térmica 32 grados 2, humedad 43%, cielo algo nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. Operación técnica Rodolfo Flores. Control central José Manuel Veiga, Eduardo Pérez. Edición periodística Pablo Favier y Marisa Santillán. Producción Carolina Valverdi y Estanislao Echazú. Coordinación Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción Mariel Ríos y Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias Karina Pérez Pintos, Fernando Pedernera. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Fabio. A varias voces. Esas voces serán las de las nuestras propias, las de nuestra mesa. También serán las tuyas, como porque desde ya te voy pidiendo que te comuniques con nosotros, que nos digas lo que quieras. Por cierto, por ahí lo que más me gusta a mí como conductor del programa, como un espacio de radio pública, no es solo el elogio o el juicio de valor que tengas, sino también el recuerdo, la evocación. Cuando escuché esta canción de Fabio, cuando lo vi una vez, cuando vi esta película, en fin, algo que vincule también tu biografía con la del genio que acabamos de perder. Varias voces se escucharán, la primera es precisamente la de Leonardo Fabio. Yo a veces pienso si Dios no exagera conmigo, es demasiado bueno. Vos sabés que yo, por ejemplo, conservo acá en mi oficina, en mi casa, una foto tan bella que es el frente de un almacén, no sé dónde, o de un barcito, donde con tiza, en un pizarrón afuera, dice, hoy empanadas y no sé qué, dice, Perón, Sinfonía del Sentimiento, Leonardo Fabio, con debates, de tal hora a tal hora, de tal hora, o sea, dividida en tres partes, pero está escrito con tiza, y hay una bicicleta al lado. Se ve que es un bar por ahí. Pero no sabés la... Eso yo lo tengo acá como algo muy preciado por mí. Escucha esto que no es tan conocido, un poquitito. Cantando voy los caminos porque mi destino es cantar y cantar. Soy amigo del amigo y a los enemigos yo no le doy paz. Soy dueño de mi destino, de todos mis sueños y mi libertad. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. Gladys, hola, y por favor, las vías de comunicación. Cómo no, rápidamente, repasamos 4999-8700, el teléfono del país, 0810-222-0870. Estamos en Facebook, Gente de a Pie. Gente de amor a la vida y a la libertad, loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad. Si veo llorar a un niño me pongo a llorar, dice esta canción que no es tan conocida. Y eso fue el tipo, ¿no? Eso fue el tipo, o sea, un humilde de cuna, un chico que las pasó difíciles, que sufrió. Nació peronista porque nació formando parte del pueblo peronista, del colectivo de los que sufren, de los que padecen, de los que tienen necesidades. Y eso tiñó, creo yo, su biografía, su trayectoria, su obra, su relato. Titulé hoy en Página 12, y creo que de lo que yo pueda decir, llamarlo el pibe que miraba, es plagiándole un tramo de sus canciones, es lo que por ahí refleja, es decir, un eterno asombrado, un tipo, un vanguardista en cine, un tipo de una enorme capacidad. Un tipo que leyó y conoció muy bien a Torre Nilsson. Hoy Luciano Monteagudo comenta y recuerda, a mí se me piantó, que hay una evocación de Ingmar Bergman, tan luego en la película en el Juan Moreira, una escena tomada de él. Hay una frase Soriano, de Osvaldo Soriano, que era medio, que digamos que no era un fanático del peronismo, por decirlo con ternura, pero, es decir, supo tomar todo y supo contar las cosas con una capacidad que uno, en fin, que uno no puede sino reverenciar. Películas de cámara, películas de dos personajes, o tres en rigor, aunque uno recuerda a Walter Vidarte y a Graciela Borges, tal vez en sus mejores protagónicos, son los protagónicos enormes, dije, hablamos de grandes actores. Como El Dependiente, películas como Crónica del Niño Solo, una película de muchos silencios en blanco y negro, películas que desbordaban música, color, fantasía, una mirada sobre el mundo popular que yo creo nadie tuvo, y una lectura del peronismo que yo creo, lo digo con respeto, creo que ni en el cine ni en la cultura popular hubo nadie que contó el peronismo como Fabio. Uno podría decir, hay una forma explícita de contar lo que es la Sinfonía de un Sentimiento, esa película que él nunca terminaba, porque es decir, superaba los tiempos que le habían dado, la plata que le habían dado, es decir, y seguía y seguía y seguía. La película no termina nunca, porque como él dijo en esta introducción, dura horas y horas y horas, y uno no quiere que termine, no hay ningún motivo para que termine esa película, uno la quiere seguir viendo, pero tal vez para mí su hallazgo está en El Moreira, esa formidable película, y en El Gatica, son mis dos favoritas y no quiere decir nada esto, pero sobre todo en El Gatica, porque El Gatica es un personaje pa' gorila, o sea, contar el peronismo a través de Gatica es un rebusque de gorila. O sea, vos mostrás a Gatica y miren lo que es el peronismo, este tipo que se hace rico de golpe, que le pega a la mujer, que el día que tiene que laburar no se entrena, que se va con mina. Es decir, no se puede hacer muchas ilusiones con ese tipo. Mezclado todo con sangre, con fracasos, no con una caída personal. Y sin embargo es una elegía del peronismo. ¿Y cómo hace? Y yo no los explicaba, porque yo no soy un artista, soy un tipo que mira nada más. Pero ahí está todo, ahí está todo. Esa capacidad de mirar, esa capacidad de ver, esa versatilidad, la enorme creatividad y la ternura que no perdió nunca, que también asomaba en sus canciones, en la que también fue vanguardia, ya nadie se acuerda, ¿cómo te vas a acordar? Por ahí nos acordamos los que tenemos muchos añetes. No te vas a acordar, pero incorporó el voceo a las canciones argentinas, en algún tango había, en otro tipo de música no. Giros populares, el pibe que miraba, esas cosas, no estaban. Fueron apareciendo, tuvo toda esa capacidad. Y fue sencillamente un genio. Fue sencillamente un genio y a la vez fue un tipo tierno y cálido. Tuvo un compromiso político permanente. Para mi ver, su lectura día a día del peronismo fue menos rico que lo que contó en el cine. La tuvo un compromiso, estuvo siempre presente. Pero lo que contó en el cine supera todo. Supera todo. ¿Cómo puede pasar con eso, con esa capacidad de los artistas? Gran conductor de actores, me parece. Gran manejador, digamos, gran manejador de músicas también, con una capacidad de mezclar cosas que ahora aparece, que aparecen otros tipos que por ahí canónicamente son más celebrados. O no, por ahí no, uno dice, pero digo, Almodóvar mezcla, ¿no? Almodóvar mezcla a los guaguancó con música clásica. ¿O era Fabio el que mezclaba guaguancó con la música clásica? Uno no sabe, pero ahí hay de todo. Enorme Leonardo Fabio, artista popular por excelencia, el mayor intérprete que tuvo jamás el peronismo, así lo estamos recordando. Cantando voy los caminos porque mi destino es cantar y cantar. Soy amigo del amigo y a los enemigos yo no le doy paz. Soy dueño de mi destino, de todos mis sueños y mi libertad. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. Me siento hermano del viento. Hermano del viento, Nora Bello. Sí, yo vi una sola vez a Fabio, pero fue ver a un artista en acto. Fue cuando Adriana Schiattini, que en ese momento era compañera nuestra de Página 12, presentó su libro Pasen y vean, la vida de Fabio, una serie de entrevistas realmente conmovedoras de la pasión de ese hombre, ¿no? De un artista. Y en la presentación del libro, en la Feria del Libro, que era una manifestación artística en sí, estaba Graciela Borges con su relato inconfundible y Fabio con su pañuelo, su camisa, su jean, sus zapatillas características y su guitarra. Y transformó la presentación en un espectáculo increíble, porque era cada recuerdo era lo enganchaba, lo hilvanaba con una canción. Y fue esos momentos en los que uno se siente parte de un hecho artístico y del talento de un artista en acto, que y la generosidad del tipo para exponer y para conmover y para demostrar lo que a mí más me impresiona de la figura de Fabio, que es su pasión, ¿no? Su pasión en todo lo que ha hecho, en una vida que tiene un origen desgraciado, que supera adversidades espantosas, como haber estado en un internado de menores en los años en los que estuvo, al haberse transformado en un ícono increíble de la cultura popular argentina y un recuerdo infantil, si se quiere, también de lo que fue el regreso a Ezeiza. Yo me acuerdo a mi mamá y a mi papá diciendo, Fabio le salvó la vida a mucha gente. Yo no entendía lo que pasaba, la verdad en ese momento era muy chica, pero creo que, fue eso. Más allá sus lecturas, sus posiciones, sus posturas en las distintas etapas del peronismo, creo que Fabio fue eso, fue un representante cabal de lo más popular y que puso la vida en cada cosa que hizo. Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Somos todos, Radio Nacional. Nacional y vos. Es Radio Nacional. Todo el país. En todo el país, con sus 48 emisoras. Nacional. La radio pública tiene pública. La radio pública. La radio pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene conciertos. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Miércoles 7, 19 horas. Especial de Quizás Mañana. Sergio Sechi. Transmite Radio Nacional Rock. Jueves 8, 19 horas. Ciclo Andrés Chazarreta presenta al pianista Marcelo Perea. Y a las 20 horas, un programa especial junto a Mavi Díaz y las Folkis, Guillermo Fernández, los hermanos Butaca y Patay Trío. Transmite Radio Nacional Folclórica. Viernes 9, 19 horas. Ciclo de Sadaic presenta a Federico de la Vega y Tutuca Gordillo. Transmite Radio Nacional Folclórica. Sábado 10, 16 horas. Programa especial presentación del segundo festival de los chicos María Elena Walsh, con el grupo Los Aguafiestas y artistas invitados. Transmite Radio Nacional Folclórica. Domingo 11, 19 horas. Fernando Aval presenta a Karina Huanca y los Incaris. Grabación para AM870. En el Auditorio Hugo del Carril. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Comunicate 0810-222-0870. 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. El amor de quien amo, que más a la vida le puedo pedir. Amo el amor de los niños y si veo un preso me siento morir. El miedo es una cosa inherente a la inteligencia, es lógico. Yo conozco perfectamente el miedo. Lo he saboreado en distintas oportunidades y el miedo de toda índole. Pero la valentía no es otra cosa que la dignidad con que uno lo sobrelleva. Si todos nos quebrábamos en ese momento o en otro momento, bueno, pues estaríamos de espalda a Dios, a nuestro semejante, pero es algo a lo cual yo, por lo menos, y mucha gente, no se puede resistir. Y no es que no tengamos miedo, era terror, no miedo. Porque si hay algo a lo que yo le temo, pero de verdad, mucho, mucho, mucho, y creo que es a lo que más le temo, es a la locura. Y en esos momentos, esos hechos, no son otra cosa, o sea, ¿qué es la ira sino la demencia, digamos, un flash de la demencia? Y en ese momento de irracionalidad, en fin, lógicamente que tenés miedo, tenés terror, ¿no? Del silencio y en el largo rato me suelo quedar. Lo que memoraba Nora fue la participación que tuvo Leonardo Fabio, que estaba arriba del palco, la trágica jornada del 20 de junio de 1973, el regreso definitivo de Juan Domingo Perón a la patria, que terminó en una masacre. Y Fabio representaba un pensamiento que yo creo, por simplificarlo seguramente, ingenuo respecto de eso, digamos, y no muy lúcido, creo yo, o sea, son pareceres, pero en cualquier caso no era un partícipe de la disputa que ahí se realizaba, y fue sorprendido por ella. Yo tengo un recuerdo impreciso del hecho, porque estaba ahí, lo viví con toda la dureza o se quedó clavado o fijado en mi memoria. Recuerdo algunas cosas que decía Fabio, pidiendo tranquilidad o paz o serenidad. Al principio estaba él y el Negro Suárez, ¿no? Un actor que participó en el Moreira, y que era también muy muy peruco y que tenía una voz así, todo muy impostada. Y los dos hablaban y decían estos tópicos, llega el pueblo, toma. Y de repente, claro, se produjo, digamos, un tiroteo que muchos de los que no estaban avisados ni siquiera terminaban de entender. Un poco lo que dijo Fabio ahí arriba fue eso. Y tal vez uno podía decir, palabra por palabra, tal vez lo que dijo en ese momento reflejaba que no comprendía. Lo que hizo luego reflejaba que sí comprendía mucho y tenía un valor y una dignidad muy grande, que fue, se enteró de lo que pasaba y fue al hospital de Seiza, donde estaban llegando ambulancias con tipos heridos, y donde decían, inclusive, estaban rematando gente. Y se interpuso. Hoy Horacio Verbisky lo dice bien. No, tal vez porque ideológicamente estuviera predispuesto, sino porque la decencia está por delante de cualquier pensamiento ideológico. Se interpuso con el riesgo, con la personalidad, sin duda, pero con el riesgo y, en fin, con la incertidumbre que eso tenía. Le puso el cuerpo. Como a todo. Sergio Viñeschi, por favor. Bueno, una forma que desde mi niñez empecé a conocer a Leonardo Fabio, de una familia no peronista. El primer Leonardo Fabio que yo vi es ese que iba a lo de Pipo Mancera a cantar y las mujeres le tiraban flores, bombacha, corpiños, y era como una especie de mega estrella pop. Ese era para mí, en un principio, Leonardo Fabio. Y luego de la dictadura, cuando él regresa, que regresa recién en 1987, y tiene esa larga prohibición, me empiezo a enterar de la otra cara de Leonardo Fabio. Incluso no había atado cabos de que era el director de Juan Moreira, que era una película que todos conocían, pero pasan por televisión Nazareno Cruz y El Lobo. Y ahí recuerdo toda mi familia frente al televisor, y eso que tiene la estética de Fabio, que no entra fácil, no entra en el primer hervor, porque esa película empieza con una musiquita muy dulce. La, ra, ra, ra, ra. Y tienes a la voz de fondo de Marcelo Marcote diciendo, qué linda que sos, Griselda. Sí. Qué linda que sos. Para mí era ridículo casi. Y Griselda es rubia. No, ¿cómo? Griselda es tremenda. Griselda es... ¿Cómo? Es la sueca. Es la sueca. Claro, sí, no, pero la sueca sin experiencia sexual. Sí, los tres tipos. Es la sueca, la fantasía de, ¿no? de un chico. Y esa primera impresión, muy de a poco, pude ir entrando en ese mundo casi onírico que tiene por momentos, en el cual hay un relato, pero por momentos se divaga, aparece un diablo, aparecen cosas que no parecen bien hilvanadas, y finalmente con Gatica me termino de enamorar de ese director, que incluso es tal vez el que mejor le pone música a las películas, porque van absolutamente acompañando ese mensaje, ese relato. Ahí casi cumple más que nunca esto de que en el relato está la explicación. No tanto en el argumento, que si uno lo busca, tal vez no está, pero en el relato, eso que él pinta es el gran esteta del peronismo. Mariana Ríquez, por favor. Yo no tuve experiencia infantil de Leonardo Fabio, ni de verlo, ni de escucharlo, ni de nada, porque su última película del periodo clásico, que es Soñar, Soñar, se estrenó en 1976, cuando yo tenía 2 años. Uh-huh. Así que para mí, pero sí, Leonardo Fabio en toda la infancia era un mito en mi casa, pues mi mamá fundamentalmente era una fan absoluta, especialmente de sus películas del blanco y negro, de sus películas francesas, entre comillas, ¿no? Okay. Sobre todo El Dependiente, que era... Mi mamá además, a mí me encanta, yo la adoro a Graciela Borges, mi madre también, así que tenemos como es nuestra diva. Y esa película era como, era un mito en mi casa, y Fabio era un mito en mi casa. Y lo que sí tenía mi mamá, y por eso la música fue antes que otra cualquier cosa de Fabio, eran los discos, porque se habían editado la banda de sonido de Nazareno, sí, y de Moreira. De Moreira, claro. Y lo escuchaban. Y a mí me daba una sensación muy extraña, muy nostálgica. No sé si era, o lo recuerdo ahora sí, así por la nostalgia que probablemente tendrían mis padres de eso, de ir a ver esas películas, de toda la experiencia de Fabio, y de no estar más Fabio, de toda la dictadura hasta que volvió en el 87. Primera película que vi de Fabio, sí, cuando los empezaron a pasar por tele y se empezaron a conseguir a fines de los 80 de vuelta, creo sí que fue el Dependiente, por una cuestión de así, que mi madre me decía, tenés que ver esto, es una obra maestra. Y luego Nazareno Cruz y el Lobo, que para un chico es muy impactante, porque es una película fantástica, es una adaptación de un radioteatro fantástico, de un mito popular argentino, y da un poco de miedo. O sea, el diablo, por más que sea Alfredo Alcón, que estaba divino, además, da un poco de miedo. Anoche estaban pasando en Filmoteca Moreira. Filmoteca, sí. Quiero decirles que toda esta semana va a homenajear a Fabio. Y yo medio me había olvidado que también tiene esas escenas oníricas muy extrañas, que es cuando le pegan un tiro a Moreira en el cuello en un momento y se encuentra con la muerte, que es, sí, como una mujer hierática de negro en el medio de la pampa. Eso que también viene de los folletines, esa mezcla que hacía Fabio de, primero, una excelencia en la puesta que es impresionante. Ayer noche veía Moreira y decía, estos atardeceres, estos colores ahora son fáciles de hacer con las cámaras que tiene ahora, pero en ese momento para buscar esos colores de cielo en la pampa, Dios me libre, era un obsesivo. Y esa excelencia técnica que, hay que decir la verdad, no existía en el cine argentino contemporáneo de él, mucho menos en el anterior y muchas veces en el que se hace ahora tampoco, así ese rigor formal no es tan presente. La inteligencia para interpretar las vanguardias y la inteligencia para además adaptar todos los relatos populares, desde los folletines pasando por el peronismo o incluso los relatos populares fantásticos, desde el velorio del angelito o lo que sea, hacían que fuera realmente un artista, uno a veces abusa de decir un artista único, pero sí, porque era un artista que sabía conjurar todo eso y después sacarlo de sí mismo con un lenguaje que era solamente de Fabio, nada se parece a eso. Y uno a veces no entiende tampoco, como decía él, que le parecía un poco grasa, lo demás se lo marcote, pero lo ves, llorás. Pero bueno, eso es una, es cuando un artista logra esa sensibilidad, es realmente un artista único. Las películas que se ven en el cine luego, obviamente, son Gatica y El Aniceto. Y Sinfonía también, que sí, era una cosa muy particular de ver en el cine. Además, cuando él estaba, esto lo leí en algo que contó Fernando Martín Peña, que es uno de los conductores de Filmoteca, además de cinéfilo, etcétera. Lo que él hacía cuando iba a las proyecciones de Sinfonía de un Sentimiento era los discursos de Vita, le subía el volumen. Fabio, en la sala. Luego cuando terminaba lo volvía a bajar y lo dejaba tranquilamente y la gente se exaltaba. Gladys Pierpaoli, por favor. Bueno, creo que en la casa de todos estuvo Fabio, a través de la música o a través del cine. En mi caso en particular, como bueno, lo mío es la comunicación audiovisual, particularmente, la verdad es que lo veo como un gran creador de mistificaciones populares, ¿no? Por su propio pasado, con una vida difícil, él pudo acercar al cine el espacio de lo no visible, que era del sufrimiento del pobre, ¿no? El cine argentino, si bien había una corriente contestataria, nunca tuvo una vinculación muy fuerte o nunca había estado vinculado fuertemente con la violencia de lo contemporáneo, ¿no? Con la pobreza. La pobreza era la pobreza del campo, de lo rural, pero no de la indigencia del momento. Y en el caso que mencionabas, Mario, el caso de Gatica particularmente, es una gran síntesis del peronismo, digamos, entre la tensión de la visión de lo popular y la política de Perón. Hay una escena muy fuerte, la de las banderas, todos la recordamos, la de las banderas argentinas en el Luna Park, donde Gatica y Perón se saludan, dos potencias se saludan. Bueno, me parece que ahí donde juega con los ralentis, ¿no? Como aborda esa escena, es una cuestión muy fuerte el tratamiento de la imagen. Y dentro de lo kitsch popular, la estetización, digamos. Ese es el gran, un poco de esto hablaba Mariana también, ¿no? Que hizo de lo popular algo estetizable. Habló de lo no visible, de lo invisibilizado, de los pobres, de los desposeídos. Y con eso generó belleza. Por eso hablamos de un poeta, ¿no? La poesía es pobre e inmortal, como decía Borges. Claro, un toquecito, después venís de nuevo. No, un toque. Bueno, claro. A fines de los 60 yo... Carolina Francisco, claro. Porque... Tenía 10 años y en mi Winco, que era mi objeto más preciado, Sandro y Fabio, cabeza a cabeza. Después viene la pubertad, la adolescencia, un mundo nuevo, supuestamente, y quedaron ambos ahí arrumbados, es una época que una, por lo menos en mi caso, ¿no? La adolescencia, menos mal que pasa, una está un poco más tontita que en otras épocas. Y después ya volví a Fabio por el lado del cine. Y durante mucho tiempo lo dividí, como si hubieran sido dos Fabios, claro. Y en estaturas diferentes. Un gran cineasta. Y me había quedado con la versión de que lo que a mí me conmovía en la infancia era el gusto de una nena con gustos berretas, digamos. Mucho tiempo después, ya en la radio musicalizando y eso, volví a sacar todos mis discos y lo escuché de otra manera y nada, Fabio es uno solo, me parece ahora, disfruto de ambos, de nada, una cabeza única Y bueno, me parece que nunca fue dos artistas. Con una cosa ganó mucha plata, con la música. Con el cine, prácticamente, yo creo que invirtió directamente. Y tiene una frase que en muchos expose, y a mí me gusta mucho, y que dijo en una de sus entrevistas, no recuerdo cuál, él dijo en un momento, yo aprendí a tomar la sopa sin hacer ruido y empecé a ser un hombre de la cultura. Y en Fabio no era Pose. Así que, nada, mucho cariño por él y mucha pena ayer y hoy, nada más. Claro, hay escenas, ¿no? Uno recuerda, por ejemplo, en el Dependiente, es una película impresionante, tres personas, no tenés por qué conocerla, pero digo, hay dos personajes que se aman, que son dos personajes de una enorme timidez, y una mujer asombrosa, hierática, rara, que hace Graciela Borges con un nivel de contención que uno suele no imaginar en Graciela Borges, digamos, y lo hace fantástico. Pacini, me parece que se llamaba, la señorita Pacini, le decía, o algo así. Y entonces hablaban y bisbeaban y era todo, viste, un clima de silencio, ¿sí? Una especie de seducción oscura con la mía. Y ella rebosaba como contención. Y en un momento dado está hablando con Walter Vieta, hay un gato dando vueltas por ahí. Y Graciela Borges agarra al gato, lo revolea de la cola y lo estampa contra la pared. Y, o sea, dando cuenta de lo que es, digo, ella dice, ¿qué mujer es esa, no? Esa, está cinta pasiva. Que se seducen con una cantidad de subterfugios, cosas, le estampa el gato a la pared. Y en materia de Quiche, ayer recordó Pablo Marchetti, a mí se me había escapado, lo recordó en Duro de Omar, pero en Gatica hay una escena que es todo el mundo, que es Gatica se está peleando con la mujer, se está peleando malamente, la está golpeando, la persigue, qué sé yo, sí. Le tira, se arrojan cosas, y en un momento se tiran cosas, el tipo está en una situación violenta, y fíjate, la mujer grita y llora y es víctima. Y en un momento la mujer se saca y le dice, me rompiste los elefantitos. Le rompió unos elefantitos de, vaya a saber qué, de terracota o de porcelana, esas cosas tan mersas, tan cosas. Y eso, digo, para ella era peor, por ahí más grave, que la propia paliza. Feministas, disculpadme. Vamos rápidamente al servicio informativo. Ingresaron nuestros compañeros Fernando Pedernera, Miguel Vicente, está poniendo en el aire Luciano Chiqui Profili, coordina Romina Abarca y está también Dani en los deportes. Vamos adelante con el servicio informativo de la hora 13 en punto, con el Top Flip. Ahí está. Todos mis sueños y mi libertad, me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 31 grados 5 décimos, humedad relativa del ambiente 43%, la presión atmosférica medida en hectopascales 1009.2, el cielo se encuentra algo nublado. Organizaciones de derechos humanos destacan la trayectoria de Leonardo Fabio. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo que va a extrañar a Leonardo Fabio. Lo calificó como un hombre de gran valentía. Carlotto dejó un pañuelo de las Abuelas de Plaza de Mayo sobre el féretro que contiene los restos del artista popular mendocino. Sobre la trascendencia pública de la figura de Leonardo Fabio, Carlotto agregó. Bueno, fue sobrellevar la vida que le tocó vivir con ausencia de hogar, con institutos y con contradicciones que de esa situación y salir siendo una buena persona, un hombre bien, no contaminarse con ningún tipo de maldad, todo lo contrario, ser lo que fue. No lo recuerdo en escándalos, ni mucho menos. Llevó la vida que él quiso, amó, fue amado, tuvo hijos, dejó muchísimo, o sea que es eso, un argentino de bien. Minutos antes de las 15 va a finalizar la ceremonia velatoria en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso Nacional. El cortejo fúnebre transita las avenidas Callao y Córdoba en dirección al cementerio de la Chacarita. Hemos padres, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El titular de la ANSES informó a la Corte Suprema de Justicia sobre la situación económica del organismo de la Seguridad Social. Sin realizar declaraciones, se retiró el director de la ANSES, Diego Bocio, del sector de la Corte Suprema de Justicia en el edificio de tribunales de la calle Talcahuano. Estuvo por más de una hora y media ampliando un informe sobre la situación económica del organismo que había sido presentado en el mes de agosto oficialmente. Este informe había sido requerido por la Corte Suprema de Justicia a raíz de una acción judicial que fue promovida por el defensor del pueblo de la Nación, Anselmo Cela, en el año 2009. Luego de esta explicación de Diego Bossio, el máximo tribunal va a resolver si aplica la doctrina Badaro a todos los jubilados y pensionados a los que no alcanzó la actualización de haberes a raíz de esta presentación que decía por parte del defensor del pueblo. Pero bueno, ya ha finalizado la explicación por parte del director del ANSES, Diego Bossio, ante la Corte Suprema de Justicia. En Buenos Aires, Miriam Mariotto, Radio Nacional, la radio pública. Hugo Moyano ratificó la denuncia por soborno en la causa por las coimas en el Senado que ocurrieron en el gobierno de la Alianza. Ante los integrantes del tribunal donde se realiza el juicio oral y público por las presuntas coimas en el Senado de la Nación para aprobar la flexibilización laboral en el año 2000, Hugo Moyano ratificó sus denuncias sobre un encuentro donde el exministro de Trabajo de la Alianza, Alberto Flamarique, le dijo que para aprobar la polémica legislación tenía la Banelco para los legisladores. Presente en el lugar, el secretario general del Gremio de Judiciales, Julio Pimato, se refirió a las responsabilidades del expresidente Fernando de la Rúa. Está todo demostrado. Acá, si faltaba algún elemento, la declaración del arrepentido Portacuarto creo que es concluyente y es como la pieza que termina de cerrar todo el rompecabezas y encaja perfectamente tanto en lo que era la investigación de los fiscales como la vivencia de lo que vivimos aquella coyuntura. Encajan perfectamente las declaraciones del arrepentido con la vivencia que nosotros veníamos teniendo minuto a minuto en esos días. Así que me parece que un tema tan grave, de gravedad institucional, tienen que pagar los responsables, ¿no? Aún el presidente de la Nación. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Hablamos de la Copa Argentina. Hoy habrá 5 partidos a las 15, Deportivo Armenio ante Deportivo Español. A la misma hora, Comunicaciones Liniers, Barraca Central, Ferrocarril Midland y Brown de Adrogué Atlas, mientras que a las 21 va a debutar Platense en la competencia recibiendo a Argentino de Quilmes. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 31 grados 5 décimos, sensación térmica 32 grados 2 décimos, humedad 43%, la presión 1009.2 hectopascales, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es radio. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Cantando voy los caminos porque mi destino es cantar y cantar. Soy amigo del amigo y a los enemigos yo no le doy paz. Hola, sí, este es para el programa de Mario Weinfeld. Mi nombre es Adriana de Lomas y quiero expresar mi dolor por ese hombre excepcional que nos acompañó con su arte, lleno de poesía, de memoria y de pasión. Bueno, nada más que eso. Muchas gracias. Me enamoré del silencio y en el... Fabio fue el único que con su obra supo definir al peronismo tanto en lo estético como en lo político. Un artista del pueblo irrepetible. José Luis Castro en Facebook, Gente de a Pie. Y yo no me enojo porque eso es verdad. Sí, soy Nené de Martínez. Estoy muy triste por lo de Fabio y quería decir que cuando era muy joven, no sé, supongo que en los años 70 y pico, iba con mis amigos a ver los debate, cine debate de las películas maravillosas que hizo Fabio, y él estaba con su mujer Carola en ese momento, y bueno, lo recuerdo de esa manera. Les mando un beso a todos, chao. Me siento morir, amo la vida y el canto, me gusta gritarlo porque es mi verdad. Cuando Fabio rescata en su Sinfonía de un Sentimiento la visita de De Gaulle y la acción de la resistencia peronista que se agolpaba en las calles para gritar Perón, Perón, al paso del héroe francés, supe porque mi papá, contrariando todas sus costumbres de descanso sabatino, me llevó a la placita. Esto es lo que nos contaba Marta Lucía Bravi, también en Facebook, Gente de a Pie. Soy soldado Hola Mario, buenas tardes, te habla Marcelo, Florita de Avenida de Mayo 9 de Julio. Bueno, muy triste y se nos fue un grande, un genio. Todos los grandes y los genios ya se nos están yendo. Y bueno, recordarlo con amor, con alegría. Yo soy músico y hemos grabado unos temas hermosos de él. La verdad que hasta siempre es Fabio. Cantando voy los caminos. Buen mediodía para todos. Sin dudas, Chiquillada, que es del Sabalero, pero popularizó Fabio. Es la que elijo porque me la cantaban mis viejos cuando era chica, cuenta Roxana Menzel, también en Facebook. Mi libertad, me siento hermano del viento y si un niño llora, me pongo a llorar. Gracias a la radio pública. Soy Carmen de Almagro y me llama la atención que todos hablen del gran hombre de arte que fue Fabio y nadie diga lo que quizás es más importante y que fue un gran patriota. Chao. Muchos dicen que estoy loco y yo no me enojo porque... Dos cosas. Una, Mario, en tu editorial del viernes se te chispoteó un 678. Dos, me queda la intriga de por vida por saber qué quiso decir Leonardo Fabio en su recital en La Rural en el 77, cuando nos dijo a los 40.000 presentes, se acercan épocas muy lindas para ustedes y también para mí. Diego Gamboa. Amo el amor de los niños y si veo un preso me siento morir. Querido Mario, conmovido por la muerte de Fabio, pero con bronca. Parece que hay que morirse para que hoy esté inundado de la música hermosa de Leonardo Fabio. Habrá que esperar la muerte de Virginia Luque para que alguna vez se escuche la voz de ella. Es un cliché realmente desagradable. Que la Argentina se acuerda cuando te vas. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Gente de a pie, por la radio pública. Soy orgulloso de mi general. Carolina Francisco. Fabio vivió unos cuantos años en Colombia y además tuvo mucho éxito por allí. Grabó en una época canciones, obras de autores colombianos que aquí en general no se conocieron. Como siempre, melopea, esto es reconocimiento, el de siempre, el que no suele estar presente, a Lito Nevia, que en este caso lo que era en el año 97, porque el disco es de ese año, rescató, verdaderamente en ese año rescató a Lito Nevia, a Leonardo Fabio, y no precisamente desde los grandes éxitos. En ese disco que se llama Me Miró, decía del año 97, melopea incluye en todo esto de Leonardo Fabio, incluye algo que se llama Vida, Pasión y Vuelo de la abuelita Zenaida, en la voz de Leonardo Fabio. Él es quien escribió este poema, pero en base a una obra del cantautor colombiano de vallenato y cumbia, en este caso cumbia, Rosendo Romero. Se llama Vida, Pasión y Vuelo de la abuelita Zenaida. Está la voz de Leonardo Fabio contando, narrando, y mecha por allí la cumbia, que en este caso tiene arreglos y dirección musical de Luis María Serra. Vamos a escucharlo. Señores, pido silencio y en el silencio atención, que aquí los convoco yo a transitar la ternura de la historia simple y pura que voy a contarles yo. Al ritmo de cumbia suave que me marca la guitarra, caminando por el alma hasta mi boca llegó esta narración de amor, de desesperanza y sueños. La vida, pasión y vuelo de la abuelita Zenaida. La conocí en Bogotá, por las calles bogotanas, vendiendo frutos maduros con su sonrisa cansada, siempre en la boca un cigarro, cigarros que ella se arma. Tan pequeñita, tan frágil, que me dije, cosa rara que camine y que no vuele, esta viejita Zenaida.

Un día tuvo deseos de comer una papaya, que es ese fruto tan dulce que suele vender Zenaida. Y dicen que la llamó, pero no murió Zenaida, sino que se fue en el vuelo a llevarle la papaya. Y vi con mis propios ojos cómo las nubes cruzaba, y allá a lo lejos su hombre y su nieto la guardaban, y junto a ellos la caleña Ana María Peralta. Eso lo vio este cantor que no miente cuando canta. Adiós, mi Zenaida, adiós. Adiós, mi vieja Zenaida. Yo también miré muy pronto al cielo a comer papaya. Leonardo Fabio cantaba en base a una canción de Rosendo Romero, un poema propio, Vida, Pasión y Vuelo, de la abuelita Zenaida, editado en el año 1997 por Melopea en el disco de Leonardo Fabio, Me Miró. Maduro, arremolina su tabaco, se va a vender frutos maduros, Zenaida, Zenaida, Zenaida. Oh, viejita del manglar, hormiga de ciudad, tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de la playa. Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de la playa. Y Zenaida, Zenaida, Zenaida. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Comienza espacio publicitario. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. Deportes a diario. El Gráfico volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico. De regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco. El Gráfico. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. Una de la tarde. 23 minutos. Pública. La radio pública. Nacional. Y de primavera. Paco Ibáñez en Argentina. Paco Ibáñez canta a los poetas latinoamericanos. Pensar que no la tengo, sentir. Paco Ibáñez en concierto. Ya no hay loco. Teatro Coliseo, jueves 15 de noviembre. Única presentación. Entradas en venta en el teatro y por Ticketek. Comunicate 0810-222-0870 4999-8700 Nacional. Nacional. La Radio Pública. La Radio Pública. Argentina. Argentina. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Cantando voy los caminos porque mi destino es cantar y cantar. Sí, buen día, Mario. Muy buena la recordación de Leonardo Fabio. Creo que todo el pueblo argentino lo está llorando. Y es notable como los pensadores culturales o los dirigentes culturales o los artistas vinculados al peronismo tienen una sensibilidad especial que hacen que este movimiento sea lo que es. Hablando de San Miguel. Sí, buenas tardes. A través de la radio pública, yo, Mercedes de Ituzaingó, quiero dejar mi homenaje a Fabio como mujer del pueblo, ese pueblo que él amó y que ilustró y que representó y que le brindó su ternura, su amor y su comprensión a través de su obra, su maravilla. De amor a la vida y a la libertad. Doctor Mario, Fabio, el misterio de la vida dejó que un grande, que con infancia difícil, con sacrificio, adquirió principios y convicciones inalterables y nos ofreció un testimonio de vida que quedará en la historia como uno de los seres inolvidables. Como peronista de mi adolescencia, le pido a Dios por su paz eterna. Gracias, Alfredo de Salta. Estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Mi homenaje a Leonardo Fabio es recordarlo siempre y acordarme la emoción como tolosana cuando se puso de novio con Carola Leighton, vecina mía, y fue un acontecimiento tremendo. Y me parece haberlo visto por primera vez en El Jefe con Alberto de Mendoza. Bueno, y siempre me conmovieron su obra, sus canciones y su vida. Gracias. ¡Soy orgulloso de mi general! Fabio fue y es un gran representante del sentir nacional. Sus obras, mal que les pese a los gorilones, perdurarán por siempre en el pueblo. Fabio es marca nacional y popular. Escribió así Antonio Humberto Vázquez en nuestro Facebook Gente de a Pie. Yo estoy como me pasó con Mercedes, como me pasó con Pugliese. Son esos artistas populares que no tienen contra y que estuvieron en todos los momentos de nuestra vida, en nuestra propia vida la que se revuelve. Y la que recuerda, y la que homenajea. Fabio fue grande, y lo vamos a recordar siempre. Fue valiente. Silvia Ramos Mejía. De tanto escuchar mentiras y a veces decirlas, por eso será. Recién llego, cuéntenme qué es lo que estamos escuchando, por favor. Zenaida, estamos escuchando eso, Zenaida. Gracias, mi preferida de Fabio. Ella ya me olvidó, y hoy escuché una versión sobre un poema de Idea Vilariño, que cantan también el gran Zita Rosa y Soledad Villamil. Creo que se llama El Poeta y la Palabra. Es lo que nos contaban Elía Soria también en Facebook. Y soy Dolores Calvo de Villa Urquiza. No soy peronista, soy marxista y cristinista. La apoyo totalmente. Y para mí Leonardo Fabio fue un representante de nosotros, de los perdedores, del pueblo. No importa si era peronista o no era peronista. Era un artista que me representaba. Cantando voy los caminos porque mi destino es cantar y cantar. Hola Mario, soy Nerea de Banfield. Bueno, quería también yo dejar mi gran recuerdo para Leonardo Fabio, actor, director, cantautor, pero principalmente una persona que nunca jamás renegó de sus convicciones, que siempre las tuvo presente, que nunca dejó de lado sus pensamientos, ni aun cuando tuvo que exiliarse. Cuando volvió, siempre siguió siendo igual. Hola, buen día. Quería hacer una aclaración. Fabio se interpuso en el hotel de Ezeiza, que era donde estaban golpeando y torturando a algunas personas. Y lo recuerdo bien. Gritó que si no paraban de torturar, él se suicidaba o se mataba ahí mismo. Eso pasó en el hotel de Ezeiza. Una precisión, un dato más que lo pinta. Bueno, muchas gracias, José. Es mi nombre. ¿Qué más a la vida le puedo pedir? La canción que me cantaba mi marido cuando éramos novios, no sé cómo se llama, pero comienza así. Tiene cuando despierta sus ojos un brillo. Se llama Así es Carolita, te cuento, Lidia. Me gustaría escucharla. Me acuerdo cuando lo fuimos a ver al club Nolting en Ciudadela. Estoy muy triste. Se van los mejores. Es lo que escribía Lidia Esther Mosqueto en nuestro Facebook también. ¡Soy orgulloso de mi general! Hola, buenos días. Soy Cristina desde Quilmes y no es voz de bolero, es voz de bronquitis. ¡Qué pena, Fabio! Yo lo recuerdo cuando era muy chica que se había del Jefe con Alberto de Mendoza, imponente, hermoso, bellísimo, y detrás de él una cosa hermosa, pequeñita, que era el rostro de Fabio. Cómo me gustó, y después me gustó Señora toda mi juventud. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Mira, yo sé que mi obra cinematográfica es muy coherente, estéticamente muy bella. Digamos que no son películas nacidas así porque sí, sino son, es toda una elaboración, y que eso lo ha sentido el público y lo siente el público. Entonces, no es casual que esas películas aún permanezcan, digamos, en la inquietud de la gente para verlas a través de la televisión, No, yo soy muy consciente de todo lo que ha sucedido conmigo, tarea, mi trabajo. Además es que son obras hechas con un profundo amor y que nada lo dejo al azar, ¿no? Cantando voy los caminos porque mi destino es cantar. Sergio Viñeschi, tu columna, por favor. Sí, Mario, está indisolublemente ligado a la historia del cine, por supuesto, Leonardo Fabio. Y hay toda una corriente que nace a principios de los años 60 en el cine argentino, que tiene muchísimo que ver con las prohibiciones que vienen a partir del golpe de 1955, que tiene como uno de sus primeros promotores este nuevo cine a Fernando Birri, que en Santa Fe genera un documental que se llama Tire 10, Tire 10, que hace alusión a lo que los chicos le piden en la calle, los chicos pobres, ¿no?, piden en la calle a la gente para que les dé una moneda. Me parece, me puedo equivocar, así como me señaló bien un oyente, una pequeña cosa. Me parece que en Tire 10 lo que le pide la gente es a los trenes, que mientras pasan los trenes, me parece, me puedo equivocar. O sea, pasan los trenes, los pibes están a la vera de la vía, inclusive en un puente, y le pide que tire 10, porque la, me parece. Está bien. Me puedo equivocar, ¿eh? Otra es Los Inundados, pero que tiene que ver hoy con hacer alusión, enfocar a los sectores populares, pero no solamente regodeándose en las imágenes de la pobreza. Lo que se muestra es la opulencia de Santa Fe y luego, poco a poco, va hacia los barrios marginales, se muestra la pobreza, pero no solamente desde el punto de vista de víctimas sufrientes, sino mostrando la riqueza que tiene la cultura popular, que nunca es mostrada. La alegría incluso que puede tener esos sectores, pero sobre todo como una especie de cultura paralela. Paralelamente también surge de la mano de, por ejemplo, un director como Fernando Pino Solanas, Cine y Liberación, en donde, por ejemplo, en 1966 La Hora de los Hornos muestra y enfatiza muchísimo desde lo político, y esta gente ligada al peronismo. También tenemos a Raimundo Gleiser, que genera un movimiento que se llama Cine de Base, más ligados al ERP, pero todos en su conjunto mirando el cine como una arma política, como una herramienta, como una especie de nuevo lenguaje de difusión y de hablar desde la cultura popular. Algo así como el cine desde abajo. En esta corriente es riquísima la cantidad de películas, de documentales, de experiencias cinematográficas que surgen. Incluso se propagan por todos lados, por toda la Argentina, cineclubs. Llegan los Cahiers de Cinema, que vienen de Francia. Hay revistas argentinas que hablan de cine. Y Leonardo Fabio, no está exactamente ahí adentro. Tiene las mismas intenciones, tiene el compromiso político, pero va por otro lado. Él llega a decir: yo no soy un director peronista, pero soy un peronista que hago cine. Y eso en algún momento se nota muchísimo. En ningún momento yo planifico bajar línea a través de mi arte porque tengo miedo de que se me escape la poesía. Y creo que eso hace que este cine sea distinto. Por eso él, yo decía antes, habla desde la estética, habla desde el relato, no baja una línea política tan concreta. Pero ya en 1958, cuando inicia su recorrido cinematográfico con la película El Señor Fernández, que quedó inconclusa para siempre. No la termina, pero en el 60 hace un pequeño corto que se llamó El Amigo, y luego ya empieza con las películas realmente importantes, como en 1965, cuando hace Crónica de un Niño Solo, y en 1967 la increíble película que se llamó Completa. Este es el romance de Aniceto y Francisca, y de cómo quedó trunco, comenzó la tristeza y unas pocas cosas más. Ese es el título, que por lo visto no era muy comercial. Pero estas dos películas, en innumerable cantidad de encuestas, en el Museo Nacional del Cine, preguntándole a historiadores del cine, etcétera, etcétera, las señalan en su mayoría como las mejores películas de la historia del cine argentino. Luego de estas dos, es que él en 1969 saca El Dependiente. Y con esa película ocurre algo singular, que es que el Instituto, estamos en una dictadura, ¿no?, el Instituto de Cine la declara de exhibición no obligatoria, lo cual le quita el apoyo oficial, y Leonardo Fabio tiene serios problemas económicos, a pesar de el innumerable talento, la muy buena crítica, tiene problemas económicos, no puede hacer nuevas películas, y es ahí donde, entre otras cosas, decide volcarse a la música. Es increíble que le haya ido tan bien, en otro rubro. En gran medida pudo financiar seguir haciendo cine cantando. Ahora, los éxitos sin precedentes que saca a nivel musical, esto que yo relataba en Mancera, en realidad empieza en La Botica del Ángel de Vergara Leumann, lo ponen muy incómodo porque es una figura demasiado famosa para su gusto. Estaba acostumbrado a algo más retraído, un poco más tímido, y decide en 1973 recluirse de vuelta, se retira de todos los escenarios, lo llaman de todo Latinoamérica, en Venezuela es un dios de la canción. Y ahí es donde filma Juan Moreira. Siempre tiene una temática popular, Y Juan Moreira la van a ver al cine en 1973, 2,5 millones de personas. En 1975... Y había que ver lo que era el cine. Digo, acá, lo que era el cine en el 73 cuando Moreira lo mataba al policía. Digo, lo mataba a Chirino. Acá, era como... Digo, era, digamos, en eso el público era lineal, digamos. Era, pero había que verlo, había que verlo. Y en 1975 saca Nazareno Cruz y el Lobo. Este es un mito guaraní. El mito guaraní que implica a la Argentina y a Paraguay en la creencia de que el séptimo hijo varón es Lobizón. Y tuvo que salir una ley, tanto en Paraguay como en la Argentina, para proteger al séptimo hijo varón, porque muchos lo mataban. Esto es en estos dos países. Pero más allá de eso, el relato está hablando de mucho más. Y la ternura de ese Lobizón diciendo, soy un lobo, pero soy bueno. Así sencillo, sin vuelta. Soy bueno y uno no puede más que adorar a ese lobo. Y aparte Camero estaba lindo. Y Camero estaba tremendo. Nazareno Cruz y el Lobo es vista por 3,400,000 espectadores hasta el día de hoy. Y estamos hablando de algo que pasó hace mucho. 1975, hasta el día de hoy no fue superado. Está mucho, dice. No está mucho, ¿eh? Hace mucho. Entre las 10 películas más vistas del cine argentino, tenemos primero a Nazareno Cruz y el Lobo, segundo El Santo de la Espada, tercero Juan Moreira. O sea, en el podio de las 3 películas más vistas de la historia del cine, 2 son de Leonardo Fabio. Y también tiene que ver con un esquema cultural que ha desaparecido. Cines había en todos lados, en todos los barrios, y lo veían los sectores populares. Hoy en día eso se ha restringido muchísimo, pero más allá de eso, ese número para 1975... Yo creo que muchos la fueron a ver como muchísimas veces, porque tampoco la daban en la televisión. La veían muchas veces, sí. Cuando llega la dictadura, ocurre un fenómeno con el cine argentino triste y singular, que es que por primera vez las películas extranjeras y sobre todo el cine de Hollywood superan la taquilla de las boleterías a las películas argentinas. Hasta ese momento no había ocurrido. Hay dos estilos de películas sobre todo. Una son las de Emilio Vieira, que hace películas como Comandos Azules, o una segunda que se llamó Comandos Azules en Acción, que eran grupos de tarea muy divertidos, muy graciosos, en plena época de desaparición de personas, o las películas de los hermanos Sofovich, con Porcel y Moria Kazán. Recordemos que hay un censor, Tato, que decía que por el bien de la familia, la moral cristiana, se prohibían muchas películas. En todas estas de Porcel, Olmedo y de Moria Kazán, está lleno de gente que le mete los cuernos, son mujeres, bueno. Era todo lo contrario a la familia y a las buenas costumbres. Pero este tipo de cine es el que toma preeminencia en la Argentina, pero el cine de Hollywood supera al cine argentino, y creo que hasta el día de hoy no se ha revertido, a pesar de que, por ejemplo, El Secreto de sus Ojos logró 2,300,000 espectadores y va quinto en el número. Cuando Fabio regresa, en 1987... él tenía un vínculo muy fuerte con los sindicatos. Lo invitan a cantar y lo invitan a pasar películas. Es muy típico ver películas y hacer un debate posterior en los sindicatos. Pero también él había tenido un contacto muy fuerte con el padre Mujica. En 1993 hace Gatica el Mono, del que ya hablábamos, y en Perón, Sinfonía de un Sentimiento, que en un principio le había encargado Dualde, porque quería un éxito comercial de 2 horas. Fabio... Es una película de 5 horas 45 minutos. Y en la dedicatoria que le hace a esa película, yo creo que un poco sienta bandera de lo que él pensaba. Recordemos que Fabio fue uno de los que vino en el avión de Perón, junto con todos esos personajes de la crema peronista. Pero en esa dedicatoria que hace Fabio, que muchas veces él se ubicó en el lugar de peronista por antonomasia, sin jugarse por uno u otro sector, incluso en ese acto de Seiza, él le pedía a la gente de los árboles, que estaba subida a los árboles, los francotiradores, que se bajen, desconociendo, se pregunta Berbisky, ¿lo sabía? Desconociendo que los francotiradores eran de seguridad de Osinde. Pero cuando él tiene que sentar bandera, cuando él dice, bueno, esta película, Sinfonía de un Sentimiento, que es casi una herencia desde su punto de vista político, ¿se la dedica a quién? Se la dedica a Héctor J. Cámpora, Hugo del Carril, Ricardo Carpani, Rodolfo Walsh, los trabajadores, los estudiantes, el grupo de cine de Liberación, que era el de Fernando Pino Solanas, Gerardo Vallejo y Osvaldo Getino. Esto es, en cierta forma, una declaración de principios que no lo define todo, pero no se la dedica a otros sectores del peronismo. Adhirió al kirchnerismo, y esto fue muy importante para el kirchnerismo cuando estaba en disputa quiénes son los verdaderos peronistas. Cierro con tal vez una de sus últimas actuaciones políticas o públicas, cuando hizo esta solicitada que amablemente nos pone nuestro oyente José Luis Castro, en el que le dice al vicepresidente de entonces, Julio César Cleto Cobos: de mi mayor consideración, creo tener la solución para el problema que lo conflictúa. Según escuché esta mañana en una radio, es muy simple, renuncie. Renuncie al cargo que se ganó de UPA, porque no se engañe ni engañe usted a nadie. El pueblo no lo eligió, sino por un traspié fatal del doctor Kirchner. Aunque dudo que lo hará usted porque no siente culpa. O mejor dicho, usted no tiene nivel ni para ser culpable. No sea atolondrado, renuncie y será un acto más heroico y aventurado de toda su desdibujada vida. Leonardo Favio, y luego postdata, dice: mucho le agradeceré, si estuviera dentro de sus posibilidades, me ayude a pagar el costo de esta solicitada. Hasta el final, un genio humorístico y muy particular. Sergio Iñaki. El sentimiento de la calle. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Cantando voy los caminos porque... Algunas acotaciones pequeñas a lo que dijiste. Me macheteo en Google y efectivamente el TIDE 10, eso, los chicos que corren, porque esa es una escena fundante, los pibes corren cerca del tren mangando, la gente le tira y los pibes piden TIDE 10. Esta es una escena, la película de Birri. Nunca voy, y esta frase del Pino Solanas: nunca voy a olvidar el impacto extraordinario que tuvo en mi vida cuando en el 58 o el 59 vi por primera vez el TIDE 10. Creo que fue unas películas que me marcaron. Fue extraordinario el impacto. Fernando Birri con su Escuela Documental de Santa Fe. Ahí hay toda una tradición. Y a mí me parece totalmente válido. Esta es mi pura subjetividad y nada más. Y decirlo, cuando uno entra en comparaciones te metes en lío con todo. Pero yo quiero decir que el otro gran relator del peronismo histórico de la etapa es el Pino Solana. Que para mi gusto Favio llega más lejos. Porque Pino es básicamente un tipo que formula legatos políticos, o sea, específicamente. Pino tiene propuestas, tiene toda esa bronca sobre el despojo y la traición, que son tan caros al peronismo, también son caros, digo, la bronca y el despojo, digamos, y la traición, todo. Tiene esa bronca, tiene esas remembranzas, tiene ese recuerdo del potencial estatalista del primer peronismo, pero me parece que Favio entra por 20 lados más, inclusive por la imaginería. Y bueno, y en mi ranking está arriba, pero el Pino nunca debe olvidarse en todo esto. Y otro toquecito respecto a lo que dijiste, los lobizones. La legislación que establece que el séptimo hijo varón es ahijado del presidente, que ahora por corrección política se extendió a las mujeres, es producto de eso. Es como ponerlo bajo la tutela de las instituciones. La pobre criatura. Venga, Lobo, venga, que Julio Argentino Roca lo va a recibir. Sí, es eso. No, lo que me parece que resume todo es, si alguien te pide, contame una película de Favio, no la podés contar. No la podés contar porque en cada uno de esos detalles está la película. No hay un argumento como algo central. Está toda esa estética. Cantando voy los caminos porque mi destino es cantar. Gente de a pie por la radio pública. Comienza espacio publicitario. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 1:00 p.m, 46 minutos. Primavera. Nacional. Florece. En tu dial. Florece en tu dial. solo en una página. Ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Más allá de ser el más grande director de cine de la historia, para los jóvenes estudiantes de teatro y cine, tendrían que ver el encuadre y el montaje de Crónica de un niño solo, del año 63, cuando tenía 25 años. Más allá de eso, Fabio grabó Canción de Pototo, una canción pionera del rock argentino, de Spinetta, y le hizo un éxito extraordinario en México, Colombia y Ecuador en el verano del 67. Un gran abrazo. Bueno, me llamo Elena y digo gracias. Gracias por evocar a tal hermoso sol que fue Leonardo. Muchas gracias. Saludos a todos, a Mario y a todos. Estoy loco y yo no me enojo porque eso es verdad. Sí, habla Raquel, por ahí es odioso el comentario, pero me parece, hace mucho que no veo el dependiente, que la que revolea al gato es Nora Cullen, la madre de la señorita Gloria Spegazzini. Realmente con mucho, mucho dolor, porque Fabio, además de admirarlo, era esas personas entrañables para quererlas por su compromiso con toda la vida. Muy, muy, muy triste. Me gusta gritarlo porque es mi verdad. Recuerden, por favor, a Leonardo Fabio en su etapa en Nicaragua. Gracias, besos, los escucho siempre. María Andrea Gorozzo en nuestro Facebook, Gente de a Pie. Hola, gente a todo, gente a pie. Buen día, buenas tardes. Diego del Pueyrredón, del barrio Villa Pueyrredón. No perdemos vista de las elecciones en Estados Unidos, ¿eh? Ojo, cuidado. Sigamos con todo, pero no perdamos lo que está pasando en Estados Unidos. Bueno, abrazo grande. Saludos, chao. Qué hermoso el relato que pusieron. Dejé de ordenar y me quedé sentada a escucharlo. Zulema Sosa, también en Facebook. Me habla Nelly, oriental de General Rodríguez. Al fin, alguien pasa a la Zenaida. Ese tema me lo traje grabado desde una radio FMD de Uruguay, desde Montevideo, porque acá nadie lo pasaba. Es hermoso, gracias. Esta es otra faceta que no nos debemos olvidar de Fabio, para que no nos pase como con Mansi, que al decir de Scalabrini, las letras argentinas ganaron al hombre que perdió la política nacional. César nos escribía en nuestro Facebook, Gente de a Pie. Mario, y gran equipo de Gente de a Pie, me enorgullece tener una radio pública como la que estamos teniendo en estos tiempos. Ustedes nos tratan con sensibilidad e inteligencia, y una demostración es lo que hacen cada día, y sobre todo en este homenaje a Fabio. Realmente, muchas gracias y me enorgullece poder escucharlo día a día. Rubén de Parque Chá. Mario y compañeros, sabés que hace poco Nico Fabio, el hijo de Leonardo, me decía que la abuelita Zelaida era un tema que no se lo pasaba porque era muy largo, no era muy radial. Y qué lindo homenaje le están haciendo pasando esa canción maravillosa de un hombre absolutamente hermoso. Gracias, como siempre, ustedes, una maravilla. Chao, Rodolfo de Caballito. Mientras me enteré, yo estaba ensayando una escena de El Secuestrador en la que él, Leonardo, en ese entonces, y María Banner son protagonistas, lo juro, impactantes, mágico el loco Fabio, y lo será por siempre. Solo fue a comer papaya, nada más, con su madre tal vez, con el viejo y con Puig, cómo no. Papaya, Fabio y Puig, qué belleza. Anaí Flamini, en nuestro Facebook. Hola Mario, Gerardo Núñez, que me quito en el aire de la gráfica. Bueno, era uno de los nuestros, pero uno de los nuestros genuinos, alguien que no buscaba ni títulos, ni honores, ni cargos, ni figuración en ningún lado. Fíjate que en 1999, cuando estrena Perón, Sinfonía del Sentimiento, ¿a quiénes se lo dedica? A Hugo de Carril, a Carpani, a Rodolfo Walsh, por tanto, ¿no? Gente de a pie, por la radio pública. Cantando voy los caminos, porque mi destino es cantar y cantar. El equipo Gladys, por favor. Cómo no, estamos en la producción, Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo, Esdenka Sandoval, en la coordinación general, Néstor Pichi Borro, está poniendo en el aire Luciana Chiqui Profili, están en el control central Francisco Pancho de Serio, Manuel Pepe Duto, Y bueno, los compañeros de Control Central, a quienes les agradecemos que nuestro blog cuelguen los audios de Gente de a Pie. Lo vamos a recordar al blog también, que es Gente de a Pie guión medio, radionacional.blogspot.com.ar. Este programa lo vamos a colgar en el blog de Gente de a Pie, porque bueno, porque es un programa particular. Lo que la Zenaida fue un aporte de Carolina Francisco, muy muy generoso, y tiene que ver también, ella lo dijo, pero vale la pena subrayarlo de nuevo, con la enorme obra que ha hecho el amigo Lito Nevia, con todo lo que ha sido la música y la cultura nacional. El tema que se está tocando de fondo se llama Orgulloso de mi General, es la letra y la música son de Leonardo Fabio, el intérprete Ni Hablar. Nora, te escuchamos. Sí, creo que, bueno, todo lo que hemos visto en esta semblanza tan emotiva, tan conmovida que hicimos nosotros y completamos con los oyentes, muestra lo mejor de Fabio, que es su inmortalidad. Son pocas las personas que en su vida pueden hacer una obra que los trascienda y que va a ser ejemplo y va a motivar la emoción, el debate, la polémica, el enriquecimiento del talento, la creatividad, el esfuerzo y la obsesión por hacer las cosas lo mejor posible, porque creo que Fabio no era de esas personas que se dejan o que usufructúan solo su talento, sino que le ponía mucho trabajo y era su forma también de respetar a quienes eran los destinatarios de su obra, que era el pueblo. Bueno, por hechos muy concretos, de todo un bienestar, de una nación del sur, una casi potencia, diríamos, ¿no? Hizo todo para merecer el amor de la gente. Cuando él regresó a la Argentina, yo fui invitado a compartir el char y llegamos acá. Pero yo lo conocí en la oportunidad de una actuación que yo tenía ya en España, en un local que se llamaba Freddy Apar, no sé si existe aún. Y esa noche tenía que venir, pero quien llegó es Isabel, disculpándolo al general, dice, porque el general se acuesta muy temprano, era muy metódico. Dice, pero lo invitamos a casa cuando usted quiera, no, mañana, ahora me voy. Y así fue que lo conocí. Porque mi destino es cantar y cantar. Mariana Enríquez. Estaba pensando en todo lo que hablábamos hoy un poco sobre el legado de Fabio y tengo que reconocer que en mi trabajo como periodista cultural y entrevistando a jóvenes cineastas, por ejemplo, no hay un joven cineasta, por lo menos de los que son interesantes, argentinos que no se confiesen absolutos fan con esperanzas de continuadores de Fabio. Yo creo que hay como una idea que siempre pasa cuando muere una persona, de que no es lo suficientemente reconocido o que ahora se le da toda la bola porque se murió, y entonces es una cosa natural. Yo creo que Fabio tuvo un enorme respeto, enorme influencia durante toda su vida, y en serio, francamente, creo que para mi generación es uno de los artistas argentinos más importantes, sobre todo en un momento en que había como un poco de desamparo estético. Pienso en Lucrecia Martel, anda dando vueltas por internet, si la buscan, una muy buena entrevista que le hizo Lucrecia a Leonardo Fabio, que Fabio la admiraba. Y Raúl Perrone, hoy en Página y por todos lados, decía que él vio a Juan Moreira 30 veces. y que había aprendido cuando le preguntan quién es su cineasta favorito o cuáles son sus tres cineastas favoritos, él decía Fabio, Fabio y Fabio. Bueno, y creo que es algo que se repite, no solo en los cineastas, sino creo que en muchos jóvenes artistas, obviamente en los cineastas fundamentalmente por una cuestión de afinidad con la obra, ¿no? Pero no creo que no haya sido reconocido en vida. Creo que era influyente, reconocido y amado por la gente que conocía su trabajo. Recordemos que va a haber evidente, esto también es cierto, cuando ocurren estas circunstancias, bueno, lógicamente surgen los homenajes, los recuerdos. Veamos, por ejemplo, que en Inca TV, comentamos que en Inca TV va a haber una programación especial, Ike en especial, el sábado va a haber varias películas de Fabio en continuado, Fuiste mío un verano a las 16, Crónica de un niño solo a las 18, a las 20, El dependiente, a las 22, Nazareno cruza el lobo, a las 23:40, Soñar, soñar, una película hermosa, preciosa y maravillosa. Nosotros volveremos mañana y no nos vamos a olvidar de las elecciones de Estados Unidos, tal vez nuestra mirada esté fijada allí, un programa informativo también tiene estas variantes. No hay ningún mensaje todavía que diga, uy, gana Romney. Todavía no llegó a nada, ¿no? Nos despedimos con un diálogo canónico del Gatica, el Gatica hablando con Perón y con la música que nos acompañó. Te agradecemos haber estado con nosotros, volveremos a estar mañana con otro eje, seguramente, pero hoy creo que el homenaje valía lo que intentamos hacer. Me felicito, Gatica. Gracias, general. ¿Cómo ruge la leonera, general? Somos lo más grande, general. Las potencias se saludan. Gente de a pie, por la radio pública. Cantando voy los caminos porque mi destino es cantar y cantar. Soy amigo del amigo y a los enemigos yo no le doy paz.